El barón de Tífano se ha quedado a solas con el inspector herido, quien minutos antes ha revelado al pequeño Solín y a la hermosa Karen que fuera víctima del ataque de un monstruo asesino, de un lobo humano. Y estando a punto de revelar quién es, la presencia del viejo noble lo interrumpe. No supo usted aprovechar su buena suerte, inspector. Son pocos, o casi ninguno, los que sobreviven al ataque de un lobo humano. Y usted, lejos de darse por afortunado y pensar solo en alejarse de aquí, continúa en su necio afán de descubrirlo todo, y eso le traerá fatales consecuencias. El inspector se estremece. Su rostro macilento refleja un terror infinito al ver que el barón de Tífano se aproxima hacia él, crispando sus huesudas manos. Es una pena, señor inspector, porque no tendrá usted más oportunidad de sobrevivir. Créame que los minutos, los segundos de su vida se agotan. La mano del barón, como extraña araña de crispadas patas, se acerca lentamente hacia la garganta herida del policía. Este no puede hacer nada por defenderse. Su debilidad extrema le impide siquiera moverse en el lecho. Y la espantosa herida de su garganta le impide gritar. Abre los ojos desorbitadamente y su boca se tuerce en mueca de angustia y desesperación. Todo terminará para usted esta noche. Desde un principio le advertí que no era de mi agrado los intrusos. Los forasteros siempre tratan de saberlo todo y su curiosidad no tiene límite. Usted jamás creyó en la existencia en estas tierras de lobos humanos, ¿verdad? Pues ahora comprenderá que estaba en un error. Necio, estúpido, tuvo que ser víctima de un atentado para creer en lo que no es posible, ¿verdad? Y aún ahora, lejos de pensar solo en alejarse de aquí para siempre, se empeña en sus estúpidas investigaciones. Malo, muy malo para usted, señor inspector, porque los cadáveres no hablan. El policía se revuelve en el lecho tratando de escapar, pero debilitado y malherido no puede lograrlo. Sus ojos casi desorbitados miran fijamente las huesudas manos del barón de Tífano, que casi rozan ya su garganta herida. Y aún ahora tiene suerte, ya que la muerte sobrevendrá rápida y casi sin dolor. Bastará presionar firmemente aquí en la garganta y todo habrá terminado para usted. Y el secreto que usted conoció anoche jamás se lo ha revelado a nadie más. Es un secreto que se llevará a la tumba. Y debe usted agradecer morir ahora, pues no vivirá la angustia de una maldición tan cierta como exacta. Si viviera, sin duda que la próxima temporada de luna llena, usted se transformaría en lobo humano. Así que lo libro de la maldición y lo ayudo a bien morir. Las huesudas y fuertes manos del barón de Tífano se posan en la garganta herida del inspector y empiezan a presionar. Créame, es mejor para usted morir ahora y librarse de la maldición de los lobos humanos. Así. Así. Señor barón de Tífano. Calmante. La atlética y elegante figura del hombre increíble se recorta en el marco de la puerta en penumbra. El barón de Tífano se aparta nerviosamente del inspector de policía y mira de reojo al inesperado visitante. ¿Qué hace usted, señor barón de Pífaro? Observaba a este hombre y su llegada me sorprendió. ¿Observaba usted al inspector? Qué extraño. Juraría que trataba de hacerle daño. ¿Qué dice? Yo... En la penumbra me pareció ver que sus manos lo tenían presionado de la garganta. Tal vez esté equivocado. Sin duda que sí. Miraba cómo logró usted contener la hemorragia y curar la herida. ¿Realmente evitó usted que muriera? Calimán no responde y avanza hacia el herido. Sus azules ojos quedan fijos en aquel rostro macilento, sudoroso, donde está reflejada aún la angustia y el terror. Qué extraño. Lo he dejado tranquilo y ahora se ve bastante excitado, como... como si hubiera sido víctima de un pánico terrible. No es para menos. Estuvo próximo a morir. ¿Qué dice usted? Pocos son los que sobreviven a heridas tan espantosas. Admito que tiene usted dotes de médico. Véalo. Está muy emocionado. Y si pudiera hablar, sin duda que le agradecería haberle salvado la vida. Tranquilícese, señor inspector, que está fuera de peligro y pronto se restablecerá del todo. Está muy inquieto. Sin duda que sus nervios excitados lo tienen al borde de un shock. No se mueva, inspector. No trate de hacerlo, que las heridas aún están abiertas y puede haber nuevas hemorragias. Tranquilícese. Así. Que ahora ya no hay peligro para usted. El inspector, debilitado por el esfuerzo, queda inmóvil. Sus ojos fijos en Calimán se entrecierran y sus manos se crispan nerviosas. El barón de Tífano agrega: no esperaba verlo aquí. Encontré en el salón a su bella hija y al pequeño Solín. Fueron ellos quienes me dijeron que usted estaba aquí a solas con el inspector. Y no dudé en venir de inmediato. ¿Por qué? Porque les di órdenes de permanecer cerca del inspector. Y usted... Oh, sí, sí. Contravine esas órdenes. Y a su vez exigí que fueran al salón, ya que disfrutaremos de una hermosa velada, ya que los problemas han terminado. ¿Los problemas han terminado? No comprendo. Ahora ya sabemos quién es el culpable de los delitos cometidos. Sí. Ese maldito gitano Zarco fue quien atacó a los campesinos, al profesor Lewis y ahora al inspector. ¡Ey! Por desgracia escapó. Y jamás volveremos a verlo. Luego entonces ya no hay enigmas y podemos estar tranquilos sabiendo que no habrá más asesinatos. ¿Insiste usted en culpar a Zarco? No, insisto. Esa es la verdad. Lamento contradecirlo, Berrón, pero... tengo pruebas de que Zarco no escapó como usted ha revelado. ¿Qué dice? ¿Tiene pruebas? Sí, señor. Mis sospechas se confirman. Y la ausencia del gitano obedece a otros motivos. Nunca la decisión de escapar por temor a ser capturado como culpable de los delitos. ¿Y qué clase de pruebas ha encontrado? Estuve en la choza del gitano inspeccionando y encontré... justamente lo que buscaba. Pruebas. ¿Cuáles son? Exijo saberlo ahora mismo. Sí, lo sabrá, pero... dentro de un momento, cuando estemos todos reunidos en el salón. Karen, Lucas Van Doren y usted deben estar cerca de mí en el momento de mostrar las pruebas. Dijo usted, Barón, que me encargaría a un criado que cuidara al inspector. Así es, pero... exijo saberlo. Bien, llame usted a ese criado y hágalo ahora mismo. Quiero tener la seguridad de que este hombre está a salvo. Para luego entonces revelar mis descubrimientos. La hermosa Karen de Tífano no quiere separarse del pequeño Solín. Sentada en uno de los sillones forrados de terciopelo rojo, mira temerosa a Lucas Van Doren, quien permanece cerca del ventanal, medio oculto entre las sombras del gran salón del castillo. No No te separes de mí un solo momento, muchacho. Yo no quiero quedarme sola con Lucas. Descuide, aquí estaré, pero me siento nervioso sin saber lo que ha ocurrido allá arriba. Calimán fue a ver al inspector. Estará ahora hablando con mi padre. Yo quería haberle dicho que el inspector reveló que su agresor fue un lobo humano. Sí. Y que estaba a punto de decirnos quién era cuando la presencia del varón nos interrumpió. Creo que... ¿Qué tanto cuchichean? Lucas Van Doren avanza lentamente hacia ellos. Su esquelética figura, su rostro demacrado envuelto en la semioscuridad del salón, hacen que el pequeño Solín tiemble, acercándose más a la hermosa Karen. ¿De qué hablan? Oh, nada de importancia, nada. ¿Estás segura? Mira que no debe de haber secretos entre nosotros, ya que pronto, muy pronto seremos marido y mujer. ¿Y bien? Bueno, nada de importancia. Yo comentaba con Solín que no comprendo el motivo de esta reunión. Es fácil comprenderlo. Tu padre, el señor barón de Tífano, desea celebrar una alegre velada. Estamos impacientes por escuchar alguna melodía que interpretes en el piano. ¿Solo eso? Y confirmar la fecha de nuestra boda, que será en 8 días más. Dime, ¿no te sientes feliz, Karen? Lucas desliza una mano hasta posarla suavemente en la de Karen, que no puede contener una impresión que la estremece. ¿Qué sucede? ¿Rechazas mis caricias? No. Simplemente que... estoy nerviosa e inquieta. El inspector de policía está muy delicado y... Yo quisiera estar a su lado, cuidarlo. ¿Aún vive ese hombre? Sí. Y Calimán dijo que pronto se restablecería y quizá delate al que anoche lo agredió y... ¿Pero qué dices? Pues eso... ¿Delatará a su agresor? ¿Estás segura, Karen? Bueno, al menos Calimán tiene confianza en que todo se aclare y el asesino se ha descubierto. Todos sabemos quién es el único culpable. Sarku, ese gitano ladrón que anoche escapó para jamás volver. Se equivoca, Lucas. Se equivoca rotundamente. Calimán. Lucas, Solín y Karen miran hacia la amplia escalinata, descubriendo la altiva figura de Calimán descender lentamente. Su blanca casaca de seda, su pantalón ajustado al estilo hindú, la larga capa que ondea como alas de plata y el turbante donde brilla la hermosa esmeralda le dan un aspecto fantástico, etéreo, confundido entre la semioscuridad. Parece un fantasma que desciende lentamente hacia ellos. Sarko no escapó voluntariamente del castillo. Sostengo la idea de que solo obedeció órdenes precisas. Detrás de Calimán desciende el barón de Tífano, quien envuelto en su negro ropaje con la bufanda roja anudada en el cuello, semeja un espectro, un fantasma que solo deja ver su rostro demacrado, donde los verdosos ojos brillan revelando su enfado. Así que descarté esa sospecha, Lucas. Sarko no es el asesino que buscamos. Señor barón de Tífano, ¿qué opina usted al respecto? Calimán tiene sospechas de que Sarko fue obligado a ausentarse del castillo. ¿Pruebas? ¿Qué clase de pruebas? Ahora se las mostraré. Y mientras tanto, no quiero interrumpir sus planes, señor barón. Dije usted que íbamos a disfrutar de una hermosa velada escuchando a Carmen tocar el piano. Así es, pero... Luego, no retrasaré más el momento. Mientras escuchamos a la hermosa Karen, podemos dar las pruebas. La acompaño al piano, Karen, ¿me permite? De la hermosa Karen y juntos avanzan hacia el extremo del salón donde está el piano. Oh, será un placer escuchar e interpretar a los grandes maestros de la música inmortal. Vamos, Karen. Calimán, ¿qué ha sucedido? Tranquilícese, todo está bien. El inspector. Bueno, tranquilo y cuidado por uno de los criados. No creo que haya peligro alguno de atentado. No tranquilices. Pero debe usted saber que el inspector sabe quién fue su agresor. ¿De veras? Sí, sí. Reveló quién lo atacó. Él dijo que fue un lobo humano. No levante la voz. ¿Está segura? Sí. Entonces, ¿puedo hablar con usted? No, no. Apenas puedo escribirlo en un papel. Oh, sí. Además, iba a revelar quién era ese monstruo cuando papá llegó y... Sí, bien. No hablemos más ahora. Espere que muestre las pruebas que he conseguido y después aclararemos el resto. Controle los nervios, por favor. ¿La escuchamos, Karen? Al mismo tiempo, Lucas Van Doren habla con el barón de Tífano. Señor barón, ¿qué pruebas tiene Calimán que echen por tierra nuestros planes? Silencio, Lucas. Recuerda que vamos a llevar a cabo el plan para atrapar a Calimán esta noche. Prepárate. Prepárate, Lucas. Calimán caerá en la trampa mortal. ¿Qué pruebas ha logrado obtener? ¿El inspector de policía sobrevivirá para delatar quién es el lobo humano? ¿Qué peligros acechan aquella noche última de luna llena?